Este es mi mandamiento. Va a decir un mandamiento, no una sucesión. Y es el suyo. No dice los mandamientos, sino mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. No que nos amemos con cualquier amor, que bueno, cualquiera tiene algo de amor, salvo que ya odie, sino que nos amemos unos a otros como Jesús quiere que nos amemos, como Él nos ha amado, como nos enseña en el interior de nuestro corazón, que es el amor perfecto. Eso es algo más que lo normal, y eso se extiende a todo, al amor a Dios, al amor al mundo, amándolo como Dios lo ama. Hay muchas formas de amar al mundo, pero una es la forma en que Dios lo ama, y esa es la que nos enseña. Incluso a nosotros mismos nos debemos amar como Dios nos ama. Y no debemos hacer ciertas cosas porque Dios que nos ama no las quiere para nosotros. Una persona que peca de gula, por ejemplo, pues Dios nos ama, pero por amor nuestro no quiere, por ejemplo, pues que caigamos en ese pecado. Si lo entendemos todo desde la óptica del amor, diremos, ¿esto lo quiere Dios Padre? Nuestro Padre, mi Padre. No, no lo quiere, pues lo dejo de hacer. Sin entrar en más consideraciones. Entienda o no entienda el mandato de Dios. Pero si mi Padre me dice que no, pues ya está. Mi Padre me dice que crea esto, creo esto. Mi Padre ha creado tal cosa, ah, pues la voy a amar. Yo qué sé. Si hay una ranita pequeña, verde y amarilla que se va a extinguir en el Brasil, es una creación de Dios, hay que protegerla. No hay que dejar que se extinga. Debemos amarla como el Dios que la ha creado. O un pobre que haya en la calle, pues lo debemos amar como Él lo ama. Incluso nuestra propia vida. Nuestra propia vida debemos amarla hasta el punto que Dios la ama. Todo, todo. Hasta los árboles que hay delante de la parroquia, todo. Todo mejor por amor. Mejor que por imposición obligatoria. Hay gente que vive todavía en el espíritu del Antiguo Testamento. Pero, aunque eso no es malo, hacerlo porque es un mandato y hay que obedecer, es mejor hacerlo por amor. Pues que todos nosotros nos acordemos de este mandamiento del Señor en el que está todo y en el que simplemente recibiremos amor y daremos amor durante toda nuestra vida. La vida debería ser eso. Recibir amor, dar amor. Lo que ocurra entre medio, pues, es un poco indiferente. Da lo mismo, da lo mismo. Dejémoslo todo en manos de aquel que nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Que todos nosotros nos apliquemos a esta escuela del amor y vayamos progresando.